Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Y hemos llegado al final de esta serie bíblica, y se ha dicho que la verdadera enseñanza transforma, y más cuando hablamos de la palabra del Señor. ¿Qué resultados esperan de la mayordomía, que ha sido nuestro tema central? De nuevo con nosotros el profesor Jaiber Peñuela. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, pastor, por su invitación. Bueno, este cierre es súper importante. ¿Qué se espera del mayordomo? ¿Cuáles son los resultados de una verdadera mayordomía? ¿Cómo debe reflejarse o verse reflejada la mayordomía en el diario vivir? Bien, este tema, último tema, de hecho, durante todo el trimestre y especialmente en esta semana, hemos llegado a la culminación de un fascinante trayecto, un estudio que realmente nos ha de llevar a entender, pero no solamente entender, sino practicar, porque la mayordomía tiene que verse reflejada de alguna manera, y especialmente nosotros como cristianos, el hecho de ser administradores de los tesoros de Dios. Y algo muy interesante, pastor, de este trimestre, es que aclaramos el concepto de mayordomía, que no solamente son temas financieros o económicos, o como lo decía la lección, objetos o temas tangibles, sino algo intangible. También. Es decir, aquellos tesoros de la palabra de Dios que necesitamos estar apercibidos, que Dios nos pedirá cuentas. Por eso la mayordomía debe verse reflejada claramente en nuestra manera de vivir. Y el apóstol Pablo tiene un pasaje muy sorprendente y quiero invitarles a buscar allí en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, Timoteo, capítulo 3, son 5 versículos que revelan una serie de circunstancias, como el apóstol las llama, peligrosas de los últimos días. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, segunda carta, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Esto quiere decir, algo falló con la mayordomía. Avaros, algo faltó con la mayordomía. Vanagloriosos, algo también faltó en la mayordomía. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar que todas estas características revelan que algo falló en la administración que Dios nos ha confiado. Soberbios, blasfemos, desobedientes. Versículo 3, sin afecto natural, implacables. El versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Ahora aquí viene el punto central, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es piedad? Nosotros como mayordomos somos llamados a administrar, a compartir los tesoros de Dios. Somos nosotros los responsables no solamente de lo que se puede tocar, de lo tangible, sino en muchas otras cosas. Este trimestre aprendimos que somos administradores de la naturaleza, somos administradores de las relaciones personales, somos administradores de nuestro cuerpo, la parte física. Es muy triste ver, por ejemplo, pastor, que hay poco cuidado incluso con los animalitos. Ajá, correcto. ¿Cierto? Todos esos elementos revelan nosotros cómo estamos administrando. Ahora, el peligro del versículo 5 que nos dice es que tendrán apariencia de piedad, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aparentar una mayordomía? Correcto. Sí, porque de hecho aquí en el pensamiento de partida dice que ese vivir, esa mayordomía debería ser algo que se revela a la gente y que la gente sintiera curiosidad por saber por qué eres así. Buen punto. Nosotros no podemos ser mayordomos para nosotros solos. Estamos en sociedad. Es más, Dios nos creó en sociedad. Dios nos entregó, de hecho, en el mismo capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, una serie de riquezas que nosotros debemos administrar y estar muy atentos a cómo se usan. Y debemos usarlas todos para la honra y para la gloria de Dios. Bueno, y partiendo de ese concepto que no es para nosotros mismos, la pregunta que viene es, ¿la mayordomía es un tema personal, comunitario, social? Profesor, hay una discusión, Pastor Ezequiel, hay una discusión muy grande en cuanto a si el pecado es individual o colectivo. Ajá. Y unos dicen, unos teólogos y filósofos argumentan, dicen, no. Como la salvación es individual, yo vivo y decido cómo hago mis cosas. Entonces los demás no tienen por qué estar... meterse. Sí, cuestionarme o decir yo por qué hice esto, por qué hice lo otro. Entonces dicen, no, todo es individual. Pero un momento, la Biblia claramente nos enseña que nosotros ejercemos una influencia y que somos una especie de cartas leídas, que la gente nos lee, correcto, nos ve. Todos los días la gente interpreta nuestra manera de vivir, total, nuestra manera, incluso nuestro lenguaje corporal. Así es, lo que yo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Sí, sí. Todo debe, correcto, ser administrado correctamente. Hay un episodio muy interesante en el Antiguo Testamento con una muchacha. Vamos a ir a ese libro, el segundo libro de Reyes. Correcto. Capítulo número 5. Segundo libro de Reyes, el capítulo número 5, nos habla de una dama que fue transportada en un momento muy difícil, porque el texto nos habla que esta dama o esta muchacha era realmente una adolescente. La palabra allí utilizada refleja que era una persona muy joven, entre los 12 y los 16 años. Correcto. Y seguramente recordamos esa historia, se trata de Naamán. El capítulo 5, segundo Reyes, verso 1, habla de un general del ejército que era muy valiente pero que tenía lepra. El versículo 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y si seguimos leyendo el texto vamos a encontrar lo que le ocurre a este siervo. Pero ¿en dónde está la mayordomía? En este versículo. Esta muchacha, a pesar que había sido desarraigada de su familia, de su cultura, de su lengua, de su familia, de todo lo que ella amaba y quería, ella siguió manteniendo en concepto lo valioso que es el conocimiento de Dios. Y es allí, las riquezas del conocimiento de Dios, la mayordomía más importante. Muchas veces nosotros viajamos y nos sentamos al lado de personas que no saben de Dios. Cuando nosotros perdemos esa oportunidad de compartir la palabra de Dios, estamos siendo faltos en la mayordomía del conocimiento de Dios. Así que nuestra mayordomía no puede ser algo individual. Debe verse reflejada en todo lo que hacemos. Desde cuando saludamos a nuestros jefes hasta cuando tratamos a nuestros subalternos. Y me hizo pensar en una pregunta que la escritora inspirada Elena de Huay escribe. Dice, ¿qué influencia ejercemos sobre nuestros compañeros de viaje? Para hablar de las personas con quien diariamente nos relacionamos, ¿no? Efectivamente, nosotros en cualquier momento, no solamente quizás en el viaje, en el mismo lugar de trabajo, ¿cuántos días o meses o quizás años llevamos trabajando en un lugar y no le hemos dicho a la persona que está a nuestro lado la fe que debe arder en nuestros corazones, esa alegría, ese gozo de la salvación? No lo podemos callar. Si lo callamos, estamos faltando a la mayordomía. Y profesor, nos vamos del vecindario, vienen otros vecinos también como nosotros cristianos, esos se relacionan con los vecinos del lado. Oye, ustedes debieron recibir bastante orientación de los vecinos que eran de, no, ni sabíamos que ellos eran también de los de usted. Sí, pasa eso. Que no ocurra eso. En nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, que nuestra mayordomía no sea escondida. Y es que es imposible ser mayordomo de Dios y que nadie lo sepa. Sí. Comenzando por el séptimo día, mayordomos del tiempo. El santo sábado es un día dedicado para el Señor y debemos administrarlo correctamente, correctamente. Y me detengo, profesor, en algo que usted mencionó, porque cuando uno mira el caso de esta muchacha, usted lo dijo muy bien, ha dejado su tierra, es una cautiva, es una mujer es apenas una criada, ¿quién le va a creer? Y el hombre donde ella trabaja es un hombre que goza de gran prestigio. Impactante el testimonio de ella. El ejercer su mayordomía que hizo que un hombre de ese rango en un país extranjero, que una esclava, impactara hasta que lo hizo mover, ¿no? Exacto. Si esa dama o esa muchacha, esa niña, no hubiera tenido un comportamiento prudente o que reflejara un conocimiento mayor, seguramente nada más lo hubiera, o la señora dice, no, pero ¿qué nos puede decir? Sí, ¿qué nos puede decir de su forma de vivir, de su forma de comportarse? Sí, no lo vamos a creer, sí, pero sí. El texto implícitamente nos dice que aquella niña, aquella adolescente, por su comportamiento, su manera de pensar, su manera de hablar, poderoso, su vocabulario, su creencia, y de eso tenemos bastantes ejemplos en la Biblia. Podemos citar, por ejemplo, Daniel, ¿cierto? Sí. Donde en esos altos cargos, Daniel administró muy bien los tesoros de Dios. Es allí donde necesitamos cambiar ese concepto de qué es un tesoro y qué son las riquezas. Porque las riquezas realmente, las duraderas, son las que no se ven. Porque todo lo que se ve pasajero, es pasajero. Exacto. Usted lo ha dicho muy bien, y recordarnos a estos personajes, uno encuentra que por esa fiel mayordomía de esclavos, de prisioneros, de parias de la sociedad, llegan a ocupar puestos elevadísimos. Puestos elevadísimos. El mismo José. Correcto. ¿Cierto? Prisionero. Que ahí salió a ser el segundo, ¿no? Sí, exacto. En medio de todas las adversidades que nos podemos imaginar, la sufrió este joven. Pero él permaneció fiel en medio de todas esas dificultades. Y creo que en este trimestre esa es la invitación que Dios nos está haciendo. Seamos fieles mayordomos de Dios. Pero recordemos que la mayordomía no se limita a aquellos elementos tangibles, sino nosotros, como mayordomos de las riquezas celestiales, hemos entonces de compartir y no guardarlas solo, ¿cierto?, para nosotros, sino compartirlas con aquellos que necesitan escuchar la salvación del Señor. Y volvemos, y que la gente lo note y que cree curiosidad. Hablamos del contentamiento. Esa frase nuestra es que me hace falta. ¿Cómo hacer con ese sentimiento? Muchas veces, seguramente, sentimos, y ojo con el verbo sentir. Sentir. Muchas, ese es un verbo peligroso para los cristianos. Sí, pero utilicémoslo para efectos aquí del diálogo. A veces nosotros sentimos que nos falta o que necesitamos. Y el Salmo 23, el versículo 1, nos dice que si Jehová es nuestro pastor, no estaremos en esa condición de necesidad. Pero nuevamente el apóstol Pablo, él tiene unas declaraciones muy interesantes. Vamos allí a la primera carta que le escribió a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 6. 6:6. Escuchemos esta declaración tan interesante del apóstol. Él dice, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad son esas expresiones externas de religiosidad. Entonces, nuestra experiencia cristiana es de gran valor, es de gran ganancia si nosotros la acompañamos o la experimentamos de contentamiento. Muchas veces nosotros sufrimos de quizás de tristeza, de depresión, andamos pensativos, que nos falta, que queremos, que anhelamos, y pasamos muchos días quizás pensando. Pero noten lo que dice el apóstol en el versículo 7. El versículo 7 me hace recordar incluso de Job, el patriarca. Versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, él no da lugar a la discusión, nada podremos sacar. Verso 8, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, contentos. El apóstol Pablo también nos dice que en Romanos 12, versículo 2, que la voluntad de Dios tiene unas características muy especiales. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que, amigos, si quizás sentimos que nos falta algo, pensemos por un momento. ¿Hemos encomendado nuestra vida a Dios? Sí. Y si sentimos quizás que falta algo, pensemos un momento en que la voluntad de Dios es agradable y que Dios no se equivoca. Es perfecta. Claro. Y que debemos aprender a vivir a nuestras capacidades y a nuestras posibilidades. Como dice el apóstol, nada nosotros hemos traído. ¿Para qué nos preocupamos entonces tanto en obtener, acumular y tener? Si en realidad nada nos llevamos. Nada vamos a llevarnos. Y me gusta el comentario que aquí se hace sobre el contentamiento. Es un cofre de ungüento precioso y muy reconfortante y útil. Y me hizo pensar también, profesor, en ese versículo de lo que realmente necesitamos, que Dios sabe que nos falta, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gloria, en Cristo Jesús. Así es. Y fíjese, pastor, que, y amigos queridos, hay un versículo muy conocido y que lo repetimos con mucha frecuencia, y es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no quiere decir que ese versículo no pueda ser aplicado a muchos contextos, porque todo es todo, ¿cierto? Pero si leemos los versículos que acompañan a esa expresión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, allí vamos a encontrar que el apóstol Pablo está hablando en el contexto precisamente de tener abundancia o de tener escasez. Él dice, yo he aprendido a vivir con abundancia y a vivir con escasez. El problema del ser humano es que cuando experimenta que recibe algo, hay un fenómeno y es que piensa que necesita más o que tiene menos. Y ahí entonces cuando la expresión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un acto de humildad también. Total. Dependencia de Dios. Dios nos da de acuerdo a su gracia, a su misericordia, pero también de acuerdo al esfuerzo. Nosotros, ¿cierto?, nos levantamos en la mañana, salimos a trabajar. El apóstol dice, no, si tenemos comida y abrigo, estemos contentos. Eso no quiere decir que si hoy tenemos comida y ¿cierto?, el techo, entonces hoy nos vamos a quedar en la casa. No. Debemos nosotros hacer nuestro esfuerzo, pero una vez hecho el esfuerzo, confiar en que la voluntad de Dios se va a desarrollar en nuestras vidas. Eso se llama confianza. Y dependencia. Así es. En el Señor. Y al detenernos en este tópico, es fascinante cómo la Biblia se vuelve inagotable. Me hizo usted llegar a pensar en esos versículos de Filipenses, son de una carta escrita en la prisión. Hay un hombre prisionero y lo que vive allí es el gozo y el contentamiento. Increíble. No importa la circunstancia. Volvemos al tema de la niña, en el caso de Naamán, en unas circunstancias difíciles, ella tenía un corazón dispuesto a testificar. Y el hecho de la abundancia o de la escasez, en cualquiera sea que estén nuestras vidas o nuestras familias, debe ser un momento de siempre continua dependencia y agradecimiento de Dios, porque la voluntad de Dios, vuelvo e insisto, es agradable. Y es perfecta. Dios no se equivoca. Y ese es un resultado muy, muy esencial de lo que significa mayordomía confiada o confiamos, cuando confiamos en el Señor. En el Señor. Y al cerrar toda esta serie que tiene que ver con mayordomía, esta pregunta pienso, profesor, que es supremamente importante. ¿Cuál es la esencia vital de la mayordomía? ¿Cuál es la esencia? Hubo un personaje que tuvo todas las oportunidades de tener muchísimas riquezas. Ese personaje rehusó tener todas esas riquezas porque entendió cuáles son las riquezas que realmente han de ser valoradas, Ese personaje es Moisés. Y permítame leerles brevemente Hebreos capítulo 11. Lo que dice este capítulo de Moisés, capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe. El versículo 24 en adelante habla de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Noten la expresión hecho ya grande, una decisión consciente. Exacto. maduras. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa o en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo, temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando, como viendo al invisible. Así que Moisés tuvo una decisión, y ahí está reflejada lo que es la esencia de la mayordomía, y es la confianza en el Señor. Él prefirió no solamente los temas materiales, sino también él consideró que los temas espirituales transversaliza, influencia toda nuestra vida, y él prefirió entonces confiadamente acercarse al Señor de esta forma y depositar toda su fe y el resto de su vida, porque le trajo consecuencias para el resto de su vida. Así esa decisión es. Entonces podríamos decir en esto que usted acaba de decir, que esa fidelidad como mayordomo demuestra que toda nuestra confianza está puesta en el Señor. Es exacto. Toda nuestra confianza debe ser depositada en el Señor. Haya escasez o haya abundancia. No podemos nosotros entonces, no, es que me está yendo bien, entonces ahora sí voy a ser fiel. Me está yendo mal, entonces no puedo ahorita, no. Debemos nosotros, así como Dios se mantiene fiel, nosotros también mantener nuestra fidelidad constante, porque Dios en su amor, durante la historia de la humanidad, ha sido fiel y constante con su amor para con nosotros. Y al cierre de todo y de este tópico de esta hora, ¿cuál es la recompensa del mayordomo fiel? Hay un momento en el cual la lección nos hablaba de unas palabras que queremos escuchar y de otras que no. Que no queremos oír. ¿Cuáles son las palabras que queremos escuchar? Pues bien, la recompensa que todos nosotros queremos tener y recibir son las palabras de los mismos labios del Señor Jesús, que nos diga, bien hecho. Amén. Siervo, buen siervo y fiel. ¿Fuiste fiel sobre cuánto? Sobre poco. Sobre poco. Entonces vas a recibir mucho. ¿Y ese mucho qué es? Las riquezas de la vida eterna. Pastor y amigos, nosotros aquí en esta vida estamos administrando cosas que realmente no son... esta vida, algunos dicen que es muy corta, en realidad es así, ¿cierto? Claro. Comparado con la eternidad, en la eternidad, nosotros administraremos las riquezas por toda la eternidad, las riquezas de la presencia de nuestro Señor y Dios. Muy bien, estamos cerrando este ciclo de temas bíblicos importantes, y qué bueno saber que hay resultados, pero hay grandes beneficios cuando somos fieles, y que tenemos que aprovechar y disfrutar el privilegio de pertenecer a una comunidad que vive para Dios como mayordomos. Construir vidas basadas en estos principios es importante. Profesor, ¿algún puntico cortico solamente? Confiemos al Señor absolutamente todo lo que somos, y el Señor hará maravillas con sus brazos poderosos de amor y misericordia. Bendiciones. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, pastor. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.